caprichosa, muy, muy, muy caprichosa. No seas tan celosita, tan celosita. No seas muy sobrada, muy sobradita. Porque eres tan atrevida, tan, tan, tan atrevida. Porque eres muy embustera, muy, muy, muy embustera. No seas tan celosita, tan celosita. No seas muy sobrada, muy sobradita. Tan jugadora, tan, tan, tan jugadora. Porque eres muy fastidiosa, muy, muy, muy fastidiosa. No seas tan celosita, tan celosita. No seas muy sobrada, muy sobradita. Porque eres tan atrevida.